por todo el amor que me das. De lo profundo de mi corazón te entrego, Señor, lo mejor de mi alma. De ti nunca se aparta mi corazón, no te dejará porque tú le haces falta. Eres lo mejor de mi corazón, mi amor y pasión, no Jesús, mi razón de vivir. Yeah. Tan cierto eres en mi vivir que te puedo sentir haciendo aquí dentro de mí. Toda mi alma y canción te entrego, Señor, mi ofrenda de amor a ti. Mil gracias te vengo a entregar por darme la oportunidad. De lo profundo de mi corazón, pasión, no Jesús, de lo profundo de mi corazón, corazón, te entrego, Señor, lo mejor de mi alma, lo mejor de ti nunca se aparta mi corazón, corazón, no te dejará porque tú le haces falta. De lo Jesús, mi razón de vivir. Yeah.